desde los tiempos de la revolución. La guitarra era el instrumento con el que se alegraban en sus ratos de entretenimiento nuestros hombres y mujeres que ahora son los héroes de nuestra historia. Miguel y Miguel llegó impactando con su estilo campirano, renaciendo en nosotros el gusto por esa música con la que se identifica nuestro querido México y que al escucharla te transporta y te hace sentir que estás aquí, en el rancho.